Estudio 2 FM 105.9. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de muy, pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí comenzamos una nueva edición de No Está Todo Dicho. 7 minutos ya han pasado de la hora 11 en un día muy caluroso ya en Pilar, con una mañana completamente despejada, con el sol a pleno y con bastante calor en nuestra ciudad y en toda la zona del Gran Buenos Aires. Pero igualmente nosotros estamos acompañándolos hasta la hora 13 para darles un refresco, si se quiere, para los oídos al menos, hasta pasadita ya a la hora del mediodía, con las dos damas del grupo, como siempre, con Mayra Lorenzo y con Soledad Rudy. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Fede. Buenos días, Fede. ¿Cómo las trata el calor? El calor viene, el sueño viene golpeando siempre feo. Siempre con el sueño. Sí, vos viste que soy una persona fiacosa, yo por lo menos me reconozco como alguien que le gusta dormir. Y me pega feo despertarme un sábado a la mañana. Pero son las 11 de la mañana, tampoco es tan temprano. Pero yo vengo de lejos. Y venimos más temprano. Claro. Para venir acá tenemos que despertarnos tipo 8 o 9. Bien. O antes. Bueno, por lo menos llegan preparadas. Obvio. Claro. Y estamos acá para hacerte compañía y molestarte mucho. Muy bien, y bueno, gracias. Recién caigo en la cuenta de lo que me estaban diciendo. Bueno. Nosotros, por supuesto, les vamos a hacer compañía hasta la hora 13 con toda la información, con la mejor música y también con toda la buena onda que tratamos de transmitir desde nuestro lugar. Y como siempre vamos a arrancar con los títulos, si así lo dispone Alejandro Chilaver. Comenzamos con esta edición de No Está Todo Dicho. Se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota, y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Comenzamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito nacional. Exhumarán los restos de Neruda para saber si fue asesinado. El juez chileno Mario Carroza ordenó la exhumación de los restos del premio Nobel Pablo Neruda. Es un paso clave en la causa abierta a mediados de 2011 tras la denuncia del Partido Comunista Chileno, que denunció que el poeta habría sido asesinado. El desentierro de los restos tendría lugar en marzo próximo para contrastar los informes del Servicio Médico Legal de Chile, dados en 1973 y que apuntaron a que el poeta fue víctima de un cáncer. Conmoción en el mundo tras la renuncia del Papa Benedicto XVI. La renuncia de Benedicto XVI el pasado lunes se convirtió en un hecho histórico, cuyo antecedente más cercano fue registrado hace casi 600 años, cuando el último papa que renunció fue Gregorio XII, en 1415. Benedicto XVI dictó su renuncia en latín y la dimisión será efectiva desde el 28 de febrero a las 20 horas en horario 19 GMT. Entonces comenzará un periodo de sede vacante y deberá ser convocado el conclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Corea del Norte realizó un ensayo nuclear que produjo un fuerte sismo. Según lo anunciado por las autoridades, se trató de un ensayo nuclear subterráneo para proteger su seguridad nacional y soberanía. A pesar de haber sido calificada como una prueba exitosa, produjo un fuerte sismo artificial de 5,1 grados de magnitud en la escala Richter en la región de Kyushu, al nordeste del país, y fue señalado como un gesto profundamente desestabilizador por los representantes de Naciones Unidas. Metrobús, la justicia suspendió la remoción de árboles en la 9 de julio. El juez Guillermo Schleiber ordenó a la ciudad que suspenda cualquier tipo de poda o extracción a la espera de un informe pormenorizado sobre las obras. Lo resolvió tras una presentación realizada por el ex legislador porteño Facundo Di Filippo junto a diversas organizaciones defensoras del patrimonio y vecinos de la zona afectada. Causa Fundación Madres de Plaza de Mayo. A un año y nueve meses del escándalo, el juez federal Norberto Ullarvide procesó y detuvo a los hermanos Sergio y Pablo Schoeklender por los delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También procesó a otras 40 personas, pero sin prisión preventiva, y decretó la falta de mérito de la hija de Eve de Bonafide y del financista Fernando Caparrós Gómez, también involucrados en la causa. Meteorito en Rusia. El fenómeno se registró a las 7:30 local el día viernes y en total se han registrado daños en al menos 6 ciudades de la región cercana a Chelyabinsk, situada a unos 1.500 kilómetros al este de Moscú. Ante este fenómeno, la portavoz ministerial indicó también que la caída del meteorito no influyó en los niveles de radiación, que se mantienen dentro de los parámetros habituales de la región. Paritaria docente. El gobierno nacional cerró anoche en forma unilateral la paritaria docente al fijar un incremento salarial del 22% que se aplicará en 3 etapas. La decisión se tomó tras el fracaso de las negociaciones con los gremios del sector. Según indicaron fuentes sindicales, el haber mínimo del maestro de grado será de 3.248 pesos en marzo, de 3.332 pesos en agosto y pasará a 3.416 pesos en diciembre. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Hasta las 13, por Estudio 2, 105.9. I ride. Muy bien, vamos con una cortita del espectáculo. Mayra, ¿qué tenemos? Sí, justo estaba revisando y encontré una noticia que me llamó mucho la atención. ¿Algún fanático de Star Wars en la mesa? Hola. Aparte de yo. Bueno, se ve que son dos. Nosotros somos dos. Fede no tiene ni idea de Star Wars. No tengo ni la menor intención de verla, pero... ¿Ubicás a...? Vamos. Ay, qué feo, eso me dolió. ¿Ubicás a Harrison Ford? Sí. Bueno, él actuó en las primeras películas, en las primeras... De la saga, sí, hace mucho. Hace mucho tiempo. Cuando no tenía canas. Claro, cuando no tenía canas, hizo el personaje de Han Solo. Resulta que ahora Disney compró los... Han Solo es el nombre, te aclaro. Sí, Han Solo, uno de los personajes... No es que estaba solo Han. No. Me suena igual. Los nombres me suenan, después que nunca lo vi, pero... Sí. Bueno, siga. Disney compró toda la saga, la franquicia de Star Wars, y van a hacer como una, no sé si es una remake o una suerte de película, o sea, son películas enfocadas en algunos de los personajes. No sé si precuela, poscuela. Y en este caso tendría que ser poscuela, si le decimos así, porque ya está viejito que Harrison Ford, 70 años es como bastante. Una poscuela. Claro. Bueno, y aparentemente va a volver él a interpretar el personaje de Han Solo en las películas que va a dirigir J.J. Abrams. O sea, regresa muchos años en el tiempo y vuelve a interpretar a Han Solo, el personaje de Star Wars. Sí, así que se nos ocurrió, porque todavía no le habíamos anunciado, la consigna para la gente que nos está escuchando, que nos comenten, por ejemplo, qué personaje, ya sea de televisión, de cine, de radio. Hay gente a la que le gustaba mucho la radio y hay voces en particular que le llaman la atención. ¿Cuál le gustaría que volvieran a interpretar el mismo papel o algo similar en alguna producción nueva? Muy bien, ahí está. Entonces, personajes que regresan con los actores originales. Exactamente. Como por ejemplo, llevándolo a un caso más local. A ver. En la novela del 13... ¿La de Adrián Suárez? No, la otra, la que está Luciano Castro y Celeste Cid. Volvió Guevara. Ah, en esta, claro. Como son boxeadores, volvió el personaje que había hecho Guevara, que había hecho Osvaldo Laporte en Campeones, en el año 90 y pico. Allá bueno, dijo ese tiempo también. Lo volvió a interpretar como ya como un boxeador grande. No, pero y volvió a interpretar personaje. El mismo personaje. O sea que parece que es un nuevo método de esta época, eso de volver, revivir personajes, de sacarlos de adentro. Llevamos a los viejitos, los vuelven. Eso o se llama no tengo ninguna inventiva y utilizo lo que ya estaba. Bueno. Y también sirve como elemento de apelar a la nostalgia. Claro, hay gente en este caso. Y aparte vos decís, este me dio éxito. Lo vuelvo a utilizar ahora. Bueno. Le cambio el personaje, porque obviamente Guevara no es el mismo hace 20 años y bueno, Han Solo no va a ser el mismo Han Solo. Ni de casualidad, no me lo imagino corriendo adentro de la Estrella de la Muerte, no me lo imagino Harrison Ford a esta altura de su vida, pobre hombre, no da. Bueno, lo cierto, entonces la consigna es esa, un personaje, ya sea de radio, televisión, cine, lo que se les ocurra, que quisieran volver a ver interpretado por el mismo actor. ¿A ustedes cuál les gustaría, chicos? El Papa como el Papa. Ay, qué graciosa. Bueno. No. Mejor de las vías de comunicación. Mejor ¿no? de las vías de Mejor comunicación. Mejor Jackman como Wolverine. Bueno, muy porque, bien. Porque, como ¿cómo se llamaba el personaje? Jean Valjean. Actuó bien, pero después hablaremos de eso. Después hablaremos de eso. Voy a las vías de comunicación. A las vías de comunicación, por favor. Muy bien. Tenemos los teléfonos. Sí. 0230-46-64-390 o 0230-46-64-391. Después tenemos nuestro Facebook, que es No Está Todo Dicho, lo pueden encontrar en el buscador, o nuestro Twitter, que es @netdicho. Todo junto, nos dejan el mensaje y después lo leemos para ver qué les causa nostalgia y a quién querrían volver a ver. Exactamente, ahí está. Entonces, planteada la consigna del día. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Calzado Sanalí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-31-51-8826. Si buscas calidad y buena atención, acércate a Carnicería La Tranquera, atendida por sus dueños. La mejor carne de Pilar lo encontrás en Carnicería La Tranquera, San Martín 1181 Pilar, teléfono 0230-4632-562 o al celular 011-15-3551-7589. No te olvides, la mejor carne de Pilar la encontrás en Carnicería La Tranquera. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer, Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer, teléfono 0230-4423-113. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanita, campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, tres canchas de césped sintético de 5, una cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, uso en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hacé tu reserva al 0230-4373-981 o al 011-15-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito local. Inspectores de tránsito multarán vía celular. Es parte del acuerdo firmado con la Universidad de La Plata por el estacionamiento medido y se comenzará a implementar en Pilar. Los agentes introducirán la patente del infractor y desde el registro del automotor enviarán los datos del titular del auto. El inspector cargará el tipo de la multa y la remitirá al juzgado de faltas, que extenderá la citación al infractor. El nuevo edificio del Consejo Deliberante estaría listo para abril. Así lo confirmó el presidente del Cuerpo Legislativo, Marcelo Castillo. Las obras están en un 40%. El piso y el techo del lugar están casi terminados y resta la construcción de las oficinas de los 24 concejales. Gira oficial en Málaga. El secretario de Producción, Innovación y Tecnología, Ricardo Male, está cerrando su participación en una serie de reuniones para fortalecer los lazos comerciales y la transferencia tecnológica. Apunta a instalar empresas locales en el Parque Andalucía y promover el proyecto estratégico Pilar 2020. Pagarán con bonos y créditos a los proveedores de comedores escolares. El gobierno bonaerense dará bonos a los acreedores para cancelar la deuda de 5 meses. Los proveedores podrán acceder a un crédito del Banco Provincia. La administración del gobernador Scioli se hará cargo de abonar los montos de ese préstamo. Sin embargo, el proveedor debe poner su empresa como garantía para el crédito y en caso de que la provincia se atrase, deberá afrontar el pago de este préstamo. Usuarios de la línea 276 pidieron una reunión con el intendente Escobar. Fue tras un encuentro realizado en la Plaza San Martín de esa localidad sin presencia pilarense. Los manifestantes presentaron una solicitud para dialogar con Sandro Guzmán y quieren hacer lo mismo con el jefe comunal de Pilar, Humberto Zúcaro. Las quejas son por la elevada tarifa y el mal estado del servicio. Preocupación de vecinos de Villarrosa por inseguridad. Un grupo de habitantes se reunió con autoridades para marcar su inquietud por la ola de robos, usurpaciones y venta de drogas en la localidad. Sin embargo, no se fueron muy conformes con la respuesta. Participaron Lozada, Aguilar y el comisario Musto. La promesa fue reforzar el patrullaje en abril con la llegada de 2 nuevos móviles. Detuvieron a dos ladrones del Highland Park. Son un casero y un parquista que trabajaban dentro del country. La policía todavía busca a un tercer sospechoso. Están acusados de participar en el robo a una mujer a quien tomaron de rehén junto a su hijo para escapar. Se llevaron dinero, joyas y relojes. El barrio cerrado sufrió ya al menos 10 robos en los últimos meses. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011 15 3692-7662. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bacú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320 o por correo electrónico, calzadosbacú@hotmail.com. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. La semana repasábamos en el último de los títulos lo que fue ayer el cierre de la paritaria docente a nivel nacional en forma unilateral con la decisión del gobierno nacional de fijar un incremento del 22% que se aplicará en tres etapas. No fue, o mejor dicho, estuvo bastante lejos del pedido original de los gremios docentes que rondaba el 30%, y ahora habrá que ver cómo continúa esta historia, sobre todo pensando en los maestros de la provincia de Buenos Aires. Para comentarnos su mirada sobre esta cuestión, tenemos en línea al secretario general de SUTEBA Pilar, al señor Hugo Canepa. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Federico Cuevas Verena lo saluda. Buen día, Federico. Buen día a la audiencia. Bueno, lamentablemente se repite la historia del año pasado, donde, bueno, el gobierno unilateralmente cierra la paritaria docente. Lamentablemente, porque bueno, esto hace a la paritaria docente a nivel nacional, bueno, porque esto implica quitarle valor a la discusión paritaria. Nosotros todavía nos queda pendiente provincia de Buenos Aires, todavía no hizo ninguna propuesta la provincia de Buenos Aires. Supongo que la semana que viene nos estará convocando para realizar una propuesta en la mesa paritaria de la provincia de Buenos Aires. Digamos que el no cierre de la paritaria nacional no implicaría que en provincia de Buenos Aires se tenga que repetir la misma historia. Habrá que ver, vuelvo a repetir, cuál es la propuesta de la provincia de Buenos Aires, que hasta el momento no era ninguna, y lo único que había adelantado que iba a mantenerse en los parámetros que determinara el gobierno nacional. Bueno, digamos, esa no es muy buena noticia, pero esperamos que pueda mejorar en algo la propuesta del gobierno nacional en provincia de Buenos Aires. Bien, ¿qué tan lejos queda en los números y en la apreciación de ustedes la oferta del gobierno nacional que se cerró ayer? Digamos, nosotros hemos arrancado con un 30%, y cuando el ministro de Educación había planteado que la propuesta del gobierno iba a estar por debajo del 25%, y tuvimos una señal alentadora, ¿sí? Lo que no pensamos que esa mayor propuesta, que supera el 20%, ¿sí? Y que podría haber sido una posibilidad de acuerdo, bueno, en realidad se parte en tres cuotas, siendo la última cuota a fin de año. Esto, bueno, implicó el rechazo por parte del sindicato docente. O sea, había posibilidad de haber llegado a un acuerdo a nivel nacional, pero el gobierno no quiso unificar el aumento en un solo momento, ¿no? Bien, y en este contexto, ¿qué margen de negociación hay para lo que es el cierre de la paritaria en provincia? Bueno, problema de la provincia de Buenos Aires es que tiene el 40% de los docentes, tiene un presupuesto que está muy acotado y que depende mucho de los aportes de Nación, ¿sí? Bueno, habrá que ver qué aportes le hace Nación para llegar al acuerdo nacional y con qué puede cubrir la provincia de Buenos Aires un mayor aumento o un mejoramiento en cuanto a las cuotas que propuso Nación a nivel nacional. ¿Sí? La otra cuestión es de que es, digamos, también complicada, es determinar la calidad de ese aumento, en dónde va a estar distribuido, ¿no? Si va a estar distribuido en aumentos remunerativos, no remunerativos, y cómo va a impactar esto no solamente en la escala salarial, sino también en la escala de antigüedad que tenemos los docentes en la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces ahora lo que resta es aguardar que se produzca el llamado oficial desde la provincia. Digamos, la provincia de Buenos Aires siempre puso como excusa que hasta que no cerrara Nación ellos no iban a hacer ninguna oferta. Bueno, ahora estamos esperando el llamado para que, vuelvo a repetir, hagan la primera oferta desde el 14 de enero, que fue el primer día que nos sentamos a discutir después de todo un fin de año donde estábamos reclamando el año pasado, todo un fin de año donde estábamos reclamando esto, ¿no? Discutir el salario para este año. A una semana del arranque de las clases, ¿se puede ya pensar en la posibilidad de que no comiencen el 25 de febrero? Nosotros tenemos un congreso extraordinario de CETERA el día sábado 23, donde, bueno, se va a discutir la situación nacional, seguramente vamos a tener jueves o viernes de la semana que viene asambleas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, donde estaremos tratando o bien la propuesta de la provincia de Buenos Aires, o estaremos tratando, bueno, si se realizan o no se realizan medidas de fuerza y qué tipo de medidas de fuerza realizamos en el principio de año. Muy bien, muchas gracias, Hugo, por su atención. No, gracias a usted y a disposición de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Hugo Canepa, secretario general de SUTEBA Pilar, y esta situación ya planteada a nivel nacional, el aumento fijado en el 22%, distribuido en tres etapas, y a la espera ahora de lo que será, uno supone, el llamado para la negociación, para cerrar la negociación en el ámbito provincial, con la expectativa de saber si finalmente comenzarán o no las clases el 25 de febrero, semana decisiva, y negociaciones a contrarreloj seguramente depararán a lo largo de esta semana para saber si inicia o no el ciclo lectivo 2013. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. bien, vamos con otra del espectáculo, en este caso con el Cosquín Rock, Mayra. Exactamente. Ya finalizó la 13ª edición del Cosquín Rock. En este caso se trató de una edición con números récords de asistencia. Yay. En las tres jornadas del festival. Inclusive el organizador José Palazzo dijo que pasaron más de 100.000 personas en el predio a lo largo de los tres días y que se siente muy orgulloso de la cantidad de gente que pasó por el festival. Si uno busca en las redes sociales, él por ejemplo está en Twitter, yo lo sigo hace rato, y él ya iba mostrando cómo se iba preparando, a quienes iban contratando. Ahora sí. Está participando en la gira de Charly García, inclusive en Chile como productor. Y tiene todo un trabajo de producción atrás, lo que fue el Cosquín Rock. Sí, desde son muchas personas. Creo que en total, en personal, o sea, en las personas que trabajaron ahí, sí. Sin contar quizás trabajo terciarizado, eran alrededor de unas 600 personas. Claro, algo así. En todo lo que era la preparación. Sí. Y consiguieron no solamente el show musical que suele presentarse en el Cosquín Rock, sino también elementos de circo. Habían hecho distintas carpas como de circo, sí, sí. O de kermés para que la gente participara. Y lo que más se le destacó en la organización fue el agua gratis para la gente. No. Sí. Que sienta un precedente en los que son los recitales acá en Argentina, que siempre tenés que andar comprando así te y estés es que, muriendo. Claro, imagínate que era un festival de 4 días. Tres días. Sí. Bueno, imagínate que llegás, no sé, el día antes, y estás ahí, y tenés que estar los 3 días, porque compraste el boleto para los 3 días, y estás ahí acampando, entonces el agua gratis es genial. Sí, más allá de eso, en cualquier recital, la mayoría de la gente, los que se desmayan son por deshidratación, así que vino bárbaro, y los periodistas que realizaron distintas notas fue lo que más le destacaron, además de la reunión de Serú Girán, que sí. Salió en todos lados. Eso se realizó en la primera fecha del recital, en la cual también habían participado Fito Páez, bueno, Pedro Aznar en un show particular de él, y bueno, estaban todos tocando. Después, en la última jornada, tocaron Capanga y Molotov como artistas destacados, además sí. De nuestros amigos de Ilia Curiaquil de Valderramas. Estaban todos. Y en la segunda estuvo la reunión de Viejas Locas. Bueno, lo que queda de ellos. También estuvo tocando La Vela Puerca. Sí. Estuvieron tocando, me parece que se dividía los días, o se dividían en los mismos días, distintos en tres escenarios de distintos estilos musicales. Sí, también estuvo Alma Fuerte tocando, sí. Liderados por Ricardo Iorio. Divino. Con sus siempre tan recordadas frases. Sí. Y bueno, se ve que fue un buen recital y nosotros acá en Buenos Aires. No lo pudimos. Teníamos que irnos todo el fin de semana. ¿Fue en la Plaza Próspero Molina o fue en otro lado? Se realizó en el aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba. Y ya les quedaba chica la plaza. Sí. Y sí, son. Originalmente se empezó a hacer ahí y empezó a ir cada vez más gente. Claro, entre la disposición de los escenarios más los elementos extra, como por ejemplo el espectáculo de Fuerza Bruta, que ya de por sí requiere un escenario especial, más las actividades que incluyeron en este festival, necesitaron un espacio mucho más grande. En este caso, un aeródromo. Muy bien, entonces el año que viene vamos a ir. El año que viene vamos y hacemos una cobertura especial. Vamos y vos te metés en el medio del pogo. Sí. Sí. Bien. Vamos. Listo, vamos, te tomo la palabra. Hay que dejar eso grabado. Tomamos el agua gratis también. Obvio. Muy bien, ahí estaba entonces toda la información del Cosquín Rock, exitoso aparentemente, y el año que viene vamos a ir.

Todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho. En la página Facebook No Está Todo Dicho o vía mail ntododicho@gmail.com. Recordamos la consigna del día, Mayra. Bueno, resumiéndola, como la dejamos en nuestras redes sociales, la consigna del día es: ¿qué personaje te causa nostalgia y te gustaría volver a ver interpretado por el actor original, ya sea en cine, en televisión, en lo que sea? Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Sí, Mabel dice que a ella le gustaría ver Mujer Bonita con Richard Gere y Julia Roberts, con una historia acorde a la edad de ella, que no sé cuánto será. Y que igualmente ellos no cambiaron demasiado, así que podrían interpretarlo tranquilamente. Sí, eso es verdad. Están exactamente iguales. Sí, ni siquiera tiene más o menos canas Richard Gere. No, está igual. Julia Roberts por ahí está mucho más flaca, es lo que la, sí, me da esa impresión. Sí, sí, sí. Y después tenemos una respuesta de Matías, que dice que le gustaría ver Fenomenoide. Pero como es un dibujito, es medio complicado que alguien lo interprete, aunque sugiere a Jim Carrey como un... un posible actor. Es que son personajes que haría Jim Carrey igual. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Tipo como La Máscara. Muy histriónicos. Pero Ace Ventura. Ace Ventura. Yo lo relaciono con Ace Ventura, pero con el peinado. Sí, igual. Sí, sí. No, lo pasa que Jim Carrey no hace. En general no hace secuelas. No le gusta hacer secuelas. Pero en este caso no sería una secuela. No, por eso. Pasa que me quedé pensando en La Máscara. Bueno, no importa. No hay más respuestas. A ver, no, pero nos quedaron nuestras respuestas pendientes. Bueno, yo estaba hablando con un tal Gonzalo. ¿Un tal Gonzalo? Un tal Gonzalo, que me decía que quería ver de nuevo a un personaje de Friends. No sé si alguno lo conoce, a Chandler. ¿Sabes que no lo ubico? ¿Sabes que no? De la no, serie... Yo le dije que está, sí, que está de vuelta, pero con otro nombre. Claro. De hecho, que... si pensás la consecuencia, él estaba casado y en esta serie nueva que está haciendo se murió la esposa. ¿Se murió Mónica? Se murió Mónica, lamento decírtelo. Ay, no, qué feo. Se murió de tan flaca que era. Pero si lo vemos todos los días en Warner. ¿Prendes Warner? Está Friends. No, es una grabación. Y después dijo también a Martin McFly, pero no sería tan imposible. ¿Quién es Martin McFly? Porque yo no lo conozco. Ay, Dios. ¿Estás cargando? ¿Quién es Martin de McFly? De casualidad, nunca hiciste zapping en la tele y estuviste viendo Volver al Futuro 1, 2, 3... No las vi nunca, pero las conozco. Ah, y Martin McFly era el... ¿Qué haces en tu vida? No me gusta Volver al Futuro. Pero la vi cuando era chico. Si no te gusta. La vi cuando era chico. Bueno, Martin McFly es el boludito ese, claro, que... de la camperita, ese inflable. Claro, sí. Bueno, era un chalequito. Sí, no está mal en esa época. Bueno, en fin, yo le diría que no sería tan imposible, teniendo en cuenta que el señor tiene Parkinson, hacemos un Martin McFly grande y le sale de la hostia la interpretación. Ay, Sole, qué morbosa. Sí, humor negro. Bueno. Pero no. Bueno, está bien, se retiró por eso y en realidad tiene un sentido, porque él ahora está haciendo campañas contra el Parkinson, o sea, no contra el Parkinson, sino en ayuda a las personas que tienen la misma condición. Sí, es verdad. Entonces, para prevención, lo podemos enganchar por ese lado. No, igual me gustó más la sugerencia que mientras estábamos hablando, mientras escuchábamos la música, de Leonard Nimoy. Sí, ahora van a sacar otra... ¿Leonard Nimoy? Una secuela. ¿De qué? Star Trek, mi amor. Star Trek, bueno. Sí. Todas esas cosas que vos no conocés. Para poner bien en el contexto de, verdad, de qué es lo que estábamos hablando. Claro, nosotros sí. Somos raras. Claro, para ponerlo en contexto, Fede, aclaremos. Dale. Pero Star Trek es una serie que muchas personas más grandes la conocerán. No tiene que ver exactamente con la Guerra de las Galaxias. No confundir, por favor, porque pueden recibir algún que otro golpe en el medio. Son aires futuristas, pero no son lo mismo. No. Bueno, y Leonard Nimoy es el que interpreta al famoso Spock, que dice, it's only logical. Pero el que hace el saludo vulcano en el que separas los dos dedos. En fin, alguno habrá... Sí, alguno lo estará entendiendo, de hecho, otros aparece, no. Aparece pero en bueno. Un capítulo de Los Simpsons, en el de Monorriel, que claro. Es el señor del corte raro, que dice, ah, no hice nada, y desaparece. Bueno, en fin. El hecho estaría es bueno que apareciera de nuevo, pero que fuera un poquito más joven, así podría ser de un Spock en lugar de Zachary Quinto, que está haciendo las secuelas de la nueva película de Star Trek. En resumen, a ver, Star Trek es una franquicia que empezó como series de televisión, después hicieron las películas, sí. Y ahora se están haciendo las remakes, hará creo que es 3 años o 5, entre 3 y 5 años. O 2009, no me acuerdo cuál era. Bueno, por ahí más o menos se hizo la primera remake con los actores, entre los cuales se ya menciona a Zachary Quinto, que es el que haría del Spock joven. Exactamente, que por ahí no encaja en el perfil del Spock original. A mí no me encaja, tiene muchos sentimientos. Spock no tiene sentimientos, solamente seguía por la lógica. Claro. Entonces, por eso ella dice que no se adapta y que estaría bueno que volviera Leonard Nimoy. Ahí está. Bueno, entonces ahí están algunas de las opciones que ya vamos eligiendo. Sí, ya descartamos grandes personajes, igual. Exactamente. Sí. No para vos, pero ya descartamos grandes personajes. Ah, está bien. Esas son entonces de la consigna del día. ¿Qué personaje te causa nostalgia y te gustaría volver a ver interpretado por el actor original? Recordamos las vías de comunicación, Mayra. Tenemos los teléfonos 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Después también pueden escribir el mensaje en nuestra página de Facebook, No Está Todo Dicho, o en nuestro Twitter, nos dejan en los 140 caracteres, nos explican a quién quieren volver a ver, en netdicho, con el arroba adelante, todo junto, y leemos los distintos mensajes que nos dejen. Muy bien, entonces ahí está planteada la consigna nuevamente y nosotros nos vamos a ir a la pausa, siendo las 12 horas, un minuto en toda la República Argentina, con una temperatura 31 grados una décima y una sensación térmica que ya supera los 34 grados. Esto muchísimo, va de mal a peor. Muchísimo calor para esta yo jornada. El aire. Pero nosotros sí, en cualquier momento lo prendemos de vuelta. Nosotros igual los vamos a estar acompañando hasta la hora 13. Ya volvemos. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. No

105.9. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Sigo dando vueltas solo y me digo. Muy bien, comenzó ayer la segunda fecha del torneo final del fútbol argentino con un solo encuentro y una victoria importante para Racing. En este caso fue 2-0 en el Cilindro de Avellaneda frente a Argentinos Juniors. ¿Cómo? No, eso no se dice. Eso no se dice. Un 2-0 de suerte. Fue una victoria clara del equipo de Luis Ubeldía, que fue superior a su rival sin hacer grandes maravillas, pero con los goles de Luciano Vietto y de Agustín Pelletieri. ¿Cómo? Nada, nada. Chicos, si Sole no vuelve en el programa que viene, búsquenlo a Fede, que él tiene la culpa. Sí, noto algunos comentarios que por suerte no alcanzo a escuchar claramente, porque si no, ya podría estar armando las valijas. No tengo valija, algo acá armado. Más fácil entonces todavía. Lo cierto es que el equipo de Luis Ubeldía ganó 2-0, revirtió la mala imagen del primer partido, que había sido derrota 3-0 frente a Rafaela, y llega con el ánimo un poco más arriba para lo que va a ser el clásico frente Independiente el próximo domingo a las 17:30, si no me equivoco, el horario para ese partido. Hoy sigue la segunda fecha del torneo final con 4 partidos. A las 17 San Lorenzo estará recibiendo a Belgrano. Los aplausos de Chilaver, que espera un triunfo del Ciclón, que viene de empatar 0-0 en el debut frente a San Martín de San Juan. A la misma hora en Mendoza, Godoy Cruz recibe al necesitado Unión de Santa Fe. 19:15, también en Santa Fe en este caso, bien, Colón estará enfrentando a San Martín de San Juan. Y a las 20:15 en Liniers, Vélez estará recibiendo a Independiente en otro de los partidos interesantes que tiene esta segunda fecha del torneo final, con Vélez, el último campeón y que ganó en el debut, frente al Rojo, que necesita también imperiosamente los puntos para escaparle a la zona de descenso. Mañana tenemos otros 4 partidos. A las 17, Tigre en Victoria recibe a Boca, que buscará recuperarse de la derrota de entre semana por la Copa Libertadores. Y a las 17:10 en el sur del Gran Buenos Aires, Quilmes estará enfrentando al Boys. 18:00 en Rosario, Newell recibe a Lanús. Y 20:15 en el Estadio Monumental, River enfrenta a Estudiantes de La Plata. La fecha se cierra el lunes 19:10 con Arsenal en Sarandí enfrentando a Atlético Rafaela. Todo por el torneo final, segunda fecha que comenzó ayer con la victoria de Racing y sigue hoy con 4 partidos. Por otro lado, y información de último momento relacionada con el tenis, en el Abierto de Rotterdam, el ATP 250, Juan Martín del Potro le ganó 6-4, 6-4 al ruso Dimitrov y de esta manera se metió en la final del torneo holandés, donde el año pasado perdió con Federer, que ya quedó eliminado, por lo cual espera, jugando en un gran nivel el tenista argentino, espera tomarse revancha en esta oportunidad y espera por el ganador del duelo entre los franceses Julien Benetot y Gilles Simon. Así que una buena noticia para el tenis nacional y una buena noticia para Del Potro, que vuelve a jugar una final de un torneo ATP. No puedo asesinarte ni guardar tu alma en un melocro. Por eso amor, yo quiero acariciarte y hacértelo como la luz. Quiero morir, pero no voy a hacerlo.

Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Yo le preguntaba recién a Mayra. ¿Qué cosa me preguntabas? Te preguntaba cuándo se entregan los Oscars. Ah, sí, porque vienen hablando de la ceremonia, las películas, ya se, y bla, bla. Ya se viene. Sí, yo vengo y se vienen estrenando todas las películas que están nominadas, porque quiero entender este fenómeno de la academia, de por qué los nominan, por qué no los nominan. ¿Les tenés bronca por Leonardo DiCaprio, pobrecito, sí, aparte, que no ganó nada nunca en su miserable vida? Que tan miserable no es. Bueno, volviendo. Porque no todos los miserables. Ajá, ajá, ajá. Todo se relaciona. Se estrena el 24 de febrero, Fede. Sí. No, no, no, no se estrena. Se realiza. La ceremonia, sí, se realiza. Se entregan. Se entregan, entendió, ahí está, entendió. Muy bien. Se entregan el domingo, no mañana, el otro domingo. El otro domingo, claro, exactamente. Bien, entonces falta poquito. Sí. Una semana. En teoría, claro, sería antes de que empiecen las clases. En teoría, si empiezan el 25. Ajá. Claro, como para relacionarlo todo de alguna manera. Sí. Entonces. Sí. ¿Qué? Ah, porque la pregunta venía. La pregunta que venía. Encontré unos cortos. Los que están nominados a mejor corto de animación para los Oscars. Porque estábamos hablando en particular del corto de Los Simpsons. Que no se va a estrenar este domingo. Sí, no sé si sabía. Ahí está, arranquemos por ahí entonces. Empecemos por ahí. Sí. Para la gente que va a estar el domingo en su casa, antes de la agenda ya les tiramos su información. Sí. El domingo en Fox, en el canal común y corriente, en el que dan siempre Los Simpsons, a las 8:30 van a dar el cortometraje que se llama The Longest Daycare. Es un cortometraje que está nominado a los premios de la Academia de Hollywood como, sí, mejor corto animado. En una categoría en la cual compite con Adam and the Dog, Fresh Guacamole, bueno, está The Longest Daycare, Paperman, que es un corto de Disney. Paperman, si fueron a ver alguna película en el cine, quizás lo hayan podido ver. Sí, se suelen pasarlo. Está antes. Y me dijeron que el de Los Simpsons también se pasó en algunas. ¿Ah, sí? Mi hermano fue al cine un día, dijo, y pasaron el corto. Ah, puede ser. El corto ese. Y después Head Over Heels, que es el otro con el cual compite. Nosotras recién estábamos tratando de ver los cortos en internet. Soli quedó muy impresionada con el de Guacamole. Es genial el de Fresh Guacamole. Es muy bueno. Porque aparte es mucho más corto que los otros. Sí. Y comprime, digamos, una especie de extrañamiento en el que tomas un elemento y se convierte en otro. Es genial eso. Y es dura un minuto 45 segundos. Ah, bien cortito. Bien cortito. Sí. No como los otros que por ahí duran 10 minutos, 15, 6. Bueno, en realidad el corto es menos de 15 minutos. Claro. Así que está bien, pero ese es genial y dura un minuto 45. Y el que quiere verlos todos. Sí. ¿Hay algún lugar donde puede, sí, verlos? Sí, se pueden encontrar en YouTube, están todos. Sí. Bien. Como para verlos. Y bueno, en realidad la mayoría son independientes. Sí. Y el de los Simpsons pueden verlo mañana a la noche si quieren en sus televisores. Sí. ¿Mañana a qué hora? 8:30 en Fox. El canal 28 del abono básico de Telered. De sí, como para poner un panorama. Después, bueno, que lo busquen los demás. Sí, claro. A ellos los discriminamos. Exactamente. Nosotros tenemos el abono básico de Telered. Tal cual. Muy bien, entonces ahí estaban los cortos para los Oscars. Es en inglés, Oscars. Para los Oscars. Los premios de la Academia. Y la semana que viene, seguramente tendremos, como vamos a estar el sábado, el día anterior, así. Vamos a hacer el recuento de todos los nominados y por ahí seguramente Sole se prenda para dar sus críticas, ya que realmente vio todas las películas, excepto las internacionales. De noble inglesa. O sea, no vi todas las películas, pero vi algunas de las principales, como ser Los Miserables, Lincoln, Django Desencadenado. No sé cómo está hecha la traducción. Sin cadenas. Bueno, deben ser más o menos lo mismo. Esas traducciones. O sea, sí. La semana que viene vamos a repasar películas y quizás lo del actor y la actriz, que son lo más importante. Sí, seguramente. Pobres directores, Fede. Y pero si no empezamos con. Sí, musicalizadores. También, hacemos todo un programa sobre los Oscar. Claro, hacemos todo. Nos venimos vestidos de gala y hacemos la red carpet la publicidad de radio. Claro. Y ponemos una webcam para que nos vean. Claro. Okay. Bueno, mentira, no vamos a hacer todo eso, pero sí seguramente vamos a tener un poco de la previa. Vamos a tirar la información principal. Exactamente. Claro. Con los premios Oscar que se entregan el próximo domingo 24 de febrero. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Muy bien, vamos a repasar información del deporte a nivel local esta noche por el fútbol de la Primera C, por la 23ª fecha. Vuelve a jugar el Fénix, otra vez en horario nocturno como la semana pasada, como ocurriera el viernes con victoria 2-0 frente a Liniers. Hoy desde las 21 y en el estadio Carlos Barraza estará recibiendo a Talleres de Remedios de Escalada. lo hará con un solo cambio respecto al equipo que viene de vencer a Liniers, el ingreso de Lionel Fonsalida en reemplazo del goleador Gonzalo Gil, que fue suspendido por alcanzar el límite de 5 amarillas. De esta manera, los 11 de Santangelo serán Héctor Santillán, Leonel Vargas, Valenzuela, Zúcaro y Ciacheri. En la mitad de la cancha estarán Mariano Puch, Hugo Silva, Joaquín Marcos y Daniel González. Y adelante Leonardo Ruiz y Fonsalida, el equipo que saldrá hoy en el Barraza otra vez en horario nocturno. Mientras que Talleres formaría con Juan de la Fuente, Iglesias, Paz, Fernando Godoy, Maximiliano Rodríguez, Martín Civit, Diego Bordón, Contreras, Yancy, Claudio Núñez y Matías Fischer. Serían los 11 del visitante, que marcha 12º en el torneo de la primera C. No está cumpliendo con la campaña esperada, pero todavía mantiene sus chances de meterse al menos en el reducido por el segundo ascenso. Así que este es el objetivo principal que tiene hoy por hoy Talleres. Y Fénix está, recordemos, segundo, a 4 puntos del líder Guayurquiza. Tiene 43 unidades a 4 de los 47 que tiene Guayurquiza. Y sumó ayer una buena noticia, porque en la noche de ayer La Ferrer perdió como local 1-0 frente a Cambaceres, y de esta manera Fénix puede llegar a despegarse un poco del equipo que marcha tercero en este campeonato con 42 unidades. Pasando a más información de lo que tiene que ver con el fútbol a nivel local y la participación de equipos pilarenses, por ejemplo, en el torneo del interior, hoy será la presentación a las 18 de Pilar Fútbol Club, que estará enfrentando a Náutico Acoag, este equipo local de Pilar Fútbol Club, que buscará, aunque sea, empezar a sumar en este torneo por la cuarta fecha de la zona 62. Recordemos que no ha sumado puntos, siquiera ha sumado 3 derrotas en 3 presentaciones y tiene muy pocas chances de avanzar en el torneo, pero buscará revertir esta mala imagen que tuvo en el torneo. La contracara a nivel local es Deportivo Villarrosa, que marcha puntero, líder e invicto con puntaje ideal. Ganó en sus 3 presentaciones el equipo villarrosense y buscará un triunfo mañana frente a Casa y Pesca que le permita acercarse a la clasificación. Puede incluso llegar a asegurarse la clasificación en caso de que Belgrano de Zárate no venza a San Carlos de Capitán Sarmiento. El partido se jugará mañana 17:30 por la zona 63 en la cancha de Puerto Nuevo de Campana, y allí Villarrosa buscará el triunfo que le permita avanzar a la siguiente ronda en el torneo del interior. Por otra parte, en el fútbol de la Copa Federación Norte, en certamen regional, también con participación pilarense, bastante destacada hasta el momento, porque están peleando los 3 representantes locales por avanzar a los octavos de final y pueden llegar a hacerlo en este fin de semana. En la zona D, Atlético y Toro deben ganar sus partidos y con eso les alcanzará para avanzar a la siguiente etapa. Atlético estará recibiendo mañana a las 17 a Ferroviarios de Zárate, mientras que Toro estará visitando a Estrada Fútbol Club también mañana a las 17 horas. Mientras que hoy se presenta Pilar Unidos, que marcha en la zona C, puntero con 7 unidades y un partido pendiente que tiene que completar frente a Cefarier de José Cepaz. Hoy estará jugando a las 17 frente a el Junior de Campana, que es el equipo que marcha último en la zona C de esta Copa Federación Norte, sin unidades el equipo campanense, por lo que si Pilar Unidos gana estará prácticamente asegurándose su clasificación a los octavos de final de esta Copa Federación Norte. En otro de los torneos con mucha actividad para los equipos en el ámbito futbolístico en nuestro distrito. Y por último, en información del básquet relacionada al torneo provincial de clubes, ayer se cerró la segunda fase con una nueva derrota para Derqui Monterrey, que igualmente ya estaba clasificado como número uno de su grupo, pero por la derrota de ayer frente a... terminó perdiendo 75-73 en su visita a Sarmiento de Junín y no podrá ser el número uno en la tabla general, pero al menos aseguró el primer puesto en su grupo y ya está en las semifinales de la Conferencia Norte del torneo provincial. Toda la información del deporte local la repasamos aquí entonces en No Está Todo Dicho. Across the border, and I think about all the things, but and in my head I paint a picture. no está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almuerzo. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011 15 3692 7662. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bacú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320, o por correo electrónico, calzadosbacú@hotmail.com. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. No está todo dicho, hasta las 13, por Estudio 2, 105.9. Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja al moscardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta, con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, qué versión violenta, la que se cuenta por ahí. Muy bien, vamos a repasar, faltando ya 20 minutos para la hora 13, vamos a repasar la agenda de la jornada, todo lo que se puede hacer en el ámbito local y también en Capital Federal. Comenzamos con la agenda local, Sole. Sí, por supuesto. Les comento que pueden hacer para este fin de semana. Por ejemplo, tienen las murgas de los corsos que se van a presentar hoy a las 20:30 horas en la localidad de Villa Rosa, más específicamente en la Plaza Eva Perón. Si no, si quieren ir a otro lado o si están en otro lado, pueden estar en Fátima. También llegarán esta noche al barrio Perusotti, más específicamente en Garibaldi y O'Higgins. Y si no, si este fin de semana no tienen ganas de corsos, pueden esperar para el martes en Presidente Derqui a las 20:30 horas también en Avenida de Mayo y Rivadavia. Y bien, después, cerrando si los querés, carnavales de claro, la familia. Esos son específicamente los carnavales. Después tenemos dos bandas compartiendo escenario, los grupos Era Hora y Deseosa Perversa, tocando esta noche desde las 23, si todavía tenés ganas después de los corsos, en Alquimia, en Avenida de Mayo 356, en Presidente Derqui, entrada gratuita. Si no, tenemos una velada folclórica para mi querido amigo Fede esta noche a las 21:30 horas. No creo porque vas a estar ocupado, pero bueno. Sí, pero se realizará un nuevo encuentro folclórico en el Peñol de Pilar, como recuerdan, en el kilómetro 43 de la Panamericana, en Pilar, y actúan las voces del folclore Alberto Cao, Karina Rosales, Rubén de Micheles y Alejandro el Gato Gómez, entrada gratuita. Y por último, les comentamos que están los Artistas en Acción 2013 esta tarde a partir de las 18:00 en la Peatonal de Pilar, situada en Rivadavia y Lorenzo López, con entrada gratuita también. Entre otras actividades se verán coreografías, y uno de los espectáculos centrales será protagonizado por Macarena Robledo, quien trabajó en numerosas obras musicales tales como Drácula, Calígula y Las Mil y Una Noches. Muy bien, ahí estaba entonces alguna de las actividades, mucho relacionado con el baile. Con el baile y con el canto, como para realizar en esta jornada en el partido de Pilar. Y como siempre, llega el párrafo para los que pueden, quieren o tienen ganas de viajar a la Capital Federal y buscar alguna otra alternativa. Dígame. ¿Qué las da Mayra? Les comento. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo hablé de la Semana de Shakespeare? Sí. Y de las distintas actividades que se realizan? Bueno, sí. Este sí. Fin de semana comenzó ayer, termina hoy, en el horario de 21:00 a 22:10, se realiza la presentación de la obra Antonio y Cleopatra, que se destaca... Por una estudiante de letras. No fue estudiante de letras. No, de periodismo. Es periodista, después hizo la especialización. Y que es reconocida, que se trata de Cristina Pérez. Sí. Los actores principales son Cristina Pérez y... la conductora de Telefe. Exactamente, sí, la conductora de Telefe. Ella es Cleopatra. Y se realiza en el Teatro Shakespeare, que se ubica en Avenida de los Italianos 751. Ah, Diego Ramos, el actor. Diego Ramos, bien. Ahí está. Muy bien. Bien. Ajá. Por mí, me acordé. Y sí. Se realiza. La presentación es de 21:00 a 22:10. Es una actividad gratuita. Uh-huh. En el Teatro Shakespeare, que es un lugar que está condicionado de acuerdo a las estructuras de los teatros victorianos. Ah, qué interesante. Así que ya tenés todo el ambiente para la presentación. Exactamente. Hacen. Te falta encontrar los Shakespeare, nada más. Ni difícil encontrar los Shakespeare. Pero, bueno. Algún loco disfrazado. Alguno disfrazado va a haber. Algunos sí, nunca faltan. Está todo ambientado, se pueden ir. Seguramente, por ejemplo, en la presentación de ayer hubieron actores como Antonio Grimau, sí, que fueron a la inauguración de esta actividad en particular. Reitero la dirección: Avenida de los Italianos 751, a partir de las 21:00. Pueden ir y asistir específicamente para esta obra. Sí. Muy bien. Después, también yo hablé del recital de Tan Biónica que se realizó ayer en el marco de Rock en Parque Roca. Sí. Uh-huh. Bueno, las actividades continúan hasta el día 24 de febrero, que realiza el cierre Ilia Kuriaki. Los nombramos muchos, muchachos. Quizás vaya. Están en todos lados. Sí, es como en una época Dread Marai también. Hace muchos recitales. Sí, bueno, Dread Marai también va a tocar. Bueno, ¿ves? Pero bueno. Las actividades eran: el día de hoy se va a presentar Catupecu Machu, sí, Masacre y Caperucita Colla. Sí. Y mañana van a estar Rayos Láser, Gondwana y Los Pericos. Reitero la dirección de Parque Roca, que es en realidad un estadio, Coronel Roca 3490. El sí, horario los días sábados y domingos es de 17:30 a 22:00. Uh-huh. Y lo que sí, es una actividad gratuita. Pero se agradece que la gente que vaya a retirar las entradas, que son 2 por persona máximo, lleven elementos para colaborar. Los escolares. Exactamente, para colaborar en una campaña solidaria que se llama Juntos por la Vuelta al Cole. Uh-huh. Está destinado a escuelas rurales, no de Buenos Aires, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, ya que participan APAER, Misiones Rurales Argentinas y Cáritas. Así que quienes quieran ir, si bien pueden ir y no llevar nada, claro, estaría bueno lindo que lleven. Sí, llevas un cuadernito, unos lápices, ¿no? Nunca no cuesta nada. Tal cual. Y después, por último, una actividad cultural para la gente a la que le gustan los bares. Sí. Se realiza hoy, en particular, en el bar El Gato Negro de Avenida Corrientes. Es un bar chiquitito, pero muy lindo, en el cual pueden pedir... En el cual pueden pedirte café, te lo preparan en el momento, vos lo ves, es súper simpático. Yo he ido un par de veces. Está en Avenida Corrientes al 1667. Y desde las 21:00 hasta las 22:00 va a haber música en el bar. es dentro de la campaña Música en Bares Notables. Empieza sí. en el bar El Gato Negro, así que quienes quieran ir pueden ir a escuchar un poco de música, que fue elegida por un jurado integrado por Juan Carlos Cuachi, Sandra Mianovich, Diego Rivarola, Carlos Martínez y Federico Misrahi. ¿Se sabe así qué que... estilo de música? Aparentemente tango. Ah, está bien. Así que... Sí, algo bien relacionado a esos bares también. Exactamente, sí. Igual después, a medida que vayan avanzando los días, van a ver también de folclore. A medida que van cambiando los bares, va cambiando también el estilo de las presentaciones que hayan. Claro. Así que como actividades en Capital tenemos esas tres destacadas. Muy bien, ahí estaba. Entonces, para todos los que estén interesados en las distintas actividades, ya sea en Pilar, en Capital Federal, y como decimos siempre, no tienen excusa para no salir en este fin de semana. Está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Calzado Sanalí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Si buscas calidad y buena atención, acércate a Carnicería La Tranquera, atendida por sus dueños. La mejor carne de Pilar lo encontrás en Carnicería La Tranquera, San Martín 1181 Pilar, teléfono 0230-4632-562 o al celular 011-15-3551-7589. No te olvides, la mejor carne de Pilar la encontrás en Carnicería La Tranquera. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas, Campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, 3 canchas de césped sintético de 5, 1 cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, uso en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hacé tu reserva al 0230-4373-981 o al 011-15-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @netdicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Pasaron ya de la hora 12 y llegó el momento de la crítica literaria y ahora esta nueva modalidad que le ha dado Sole a su crítica. Sí, más o menos. Vamos evolucionando de a poco y se anima a más Sole, por eso ahora hace la crítica literaria cinematográfica, ahí está. Más sencillo. Bueno, vamos. Es importante. Teatral, pero es más complicado porque la obra no se presenta acá desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Cuál es la todavía obra? Todavía no existía yo. ¿Viste que hablamos de los Oscars? Sí. Bueno, uno de los nominados importantes y basado en una obra literaria que ya hemos nominado, hemos nombrado al autor, es Los Miserables, de Víctor Hugo. Ajá. Yo hablé de El Jorobado en París, que es otra obra de él, que fui a ver al teatro. Bueno, ¿por dónde empezar en realidad? Porque hay mucho para hablar de esta obra. Primero fue publicada en 1862 y la obra está basada, 30 años antes de la publicación, por una época 1830. La historia empieza en 1815 con Jean Valjean, un criminal que fue condenado a 19 años de prisión por haber robado un pan para alimentar a su familia. Ya empieza bastante triste la historia. Uh-huh. Bueno, la película suprime algunos hechos, pero mantiene la esencia de la obra, que es mostrar una dicotomía entre bien y mal, y que eso mismo puede mezclarse, haciendo una crítica así a la sociedad, la moral, la religión, bueno, también al concepto de justicia. Claro, y a las costumbres de la época. A las costumbres de la época también, y poniendo en claro que estaba a favor de la revolución también. Bueno, no quisiera en realidad adelantar parte de la historia, pero me pareció interesante, leyendo sobre esto, que Víctor Hugo se inspiró en un personaje que realmente existió, que se llamaba Eugène Bicot, no sé cómo pronunciarlo. Si lo buscan, en realidad lo van a encontrar. Y de hecho, se hizo una película sobre este personaje, que resultó ser un criminal que, al igual que el personaje de la obra, redimió sus actos criminales. Y este personaje en realidad terminó siendo jefe de inspector de la Policía Nacional Francesa. Creó la policía, porque en ese momento no existía como tal, como instaurada. Así que es bastante gracioso, porque Víctor Hugo lo que hace es poner dos personajes que en realidad estarían representando a este solo hombre que existió de verdad, en el que uno es el criminal que intenta redimir sus actos y el otro interpreta lo que sería el símbolo de la justicia, y pone siempre la justicia como algo firme, mientras el otro personaje comete crímenes pero intenta redimirlo, y se va mezclando el bien y el mal, y termina como ya verán si ven la película. No quiero adelantar nada. No adelante porque lo que sino... sí tenemos que aclarar de la película es muy si mala. No es mala, yo ya te dije que no es una mala película, es una película extensa. Es extensa. Tengan en cuenta que dura 3 horas. Es una película extensa a la cual hay que ir preparado para... Si vas, tenés que ir porque te gusta, no por la moda de... Ah, están todos hablando de Los Miserables. Ay, sí, por favor. Advertencia, más que consejo. Vayan, si les interesa ver la película, no se pongan a sacar fotos en medio de la sala como nos pasó a nosotros. Ah. Estábamos viendo la película y estaban sacando fotos con flash en medio de la película. Otras chicas... pequeñas y con las hormonas alborotadas que se levantaban y salían de la sala y entraban y salían, quién sabe por qué. Bueno, ustedes también fueron ahora que está estrenándose y que va más llena la sala. Sí. Está más llena la sala. Hago mea culpa en ese caso, fue... yo ya había visto, no la obra en Londres, sino una grabación de lo que fue el 25 aniversario de la obra teatral Los Miserables. Y me había quedado impresionada porque realmente dentro de lo que es una presentación teatral, con muy pocos recursos se pudo transmitir un montón de emociones, de sentimientos y de información que yo, por lo menos en la película, no lo noté. Ajá. Es la única crítica que puedo llegar a realizarle. La película es musical. Sí, es un musical. Lo que se le puede favorecer, musical. Claro, lo que se le puede favorecer dentro del contexto de que es un musical y está adaptado a una obra de teatro es que puedes apreciar más el contenido del diálogo, que en el teatro quizás por la acústica y por la rapidez que le ponen a la voz los actores no lo podés apreciar. Me pasó por lo menos también con El Jorobado. Claro. Lo que tiene también es que te muestra a los marginados de la sociedad, y eso es muy gracioso porque se ve en las dos obras de Víctor Hugo. Tenés a un grupo de marginados que es una pareja enamorada, pero que estafa al resto de la sociedad. Y es bastante divertido eso. Eso le da un toque de humor a la película que hace que el común de la gente, claro, el común de la gente lo pueda ver, porque quizás si no sería un poco aburrido. Que no me parece tan bien tampoco. Si alguno vio Borat o El Dictador, va a reconocer al actor. Y si vieron alguna película de Tim Burton, van a reconocer a la actriz, esposa, sí. Que es su esposa, Helena Bonham Carter. Sí. Así que sí, ellos dos descontracturan bastante la película, que es extensa. Reitero, vayan mentalizados para verla específicamente, si les gusta. Y si no, se quedan en su casa leyendo la obra. Sí. Más recomendable. Sí, totalmente. O viendo la obra teatral, se la consiguen en algún lado, la recomiendo porque aparte yo fui bastante como prejuzgando. ¿Ilusionada? No, en el caso de la obra teatral la prejuzgué mucho porque de una me contaron que actuaba un Jonas Brothers y un Mambrú. Y dije, esto no puede terminar bien. No, actúan muy bien, chicos. Sí. Así que lo puedo recomendar. La presentación esa se realizó en el año 2010. Ahora tenemos la remake cinematográfica de Los Miserables, que actúan Hugh Jackman, Anne Hathaway, Amanda Seyfried. Bueno. Seyfried. Sí, sí. Va. ¿Quién más actuaba? Russell Crowe. Y muchos más. Y muchos más, sí. La cantidad de extras que... Bueno, requirió. Igualmente quiero decirle a la gente que actúan bien, pero sí. En conjunto la película no me pareció tan buena y presten la atención a Gavroche. Gavroche, un nenito se roba rubio, la película. Sí. Muy bien, ahí estaba entonces la crítica cinematográfica literaria del día, en este caso con un clásico como son Los Miserables, en las voces de Mayra y Sole. Al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Hace mucho calor y va a seguir haciendo calor durante toda la jornada, pero... Parece que se viene el alivio, vamos a ver qué nos dice Mayra con el pronóstico. Sí, hoy a la mañana se estaba diciendo que iba a haber una alerta meteorológica que podía llegar a incluir el granizo. Por lo pronto, en general, lo que se dice es, el día de hoy las máximas van a llegar a los 35 grados, calculo que las van a superar en realidad. El domingo, cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas, y mejorando temporalmente hacia el día lunes, donde la máxima va a ser de 24 grados. Y el martes, nuevamente, probabilidad de precipitaciones en una temperatura entre los 23 y los 15 grados. Ah, bien, o sea, se viene fresco. Pero con humedad. Ese es el gran problema de Buenos Aires. Bueno, pero... Lo que mata es la humedad. Pero aunque sea 24 grados, 23 grados, y sí, si encima va a estar medio nublado, vamos a andar bien. Así que, bueno, ese es el pronóstico. Por las dudas, guarden los autos, no vaya a ser que realmente acierten con el granizo. Sí, evitemos que problemas. Es algo tan volátil el tema del granizo, pero sí. Por las dudas hay que estar atentos siempre. Y nosotros los dejamos entonces en compañía de la gente de Convocado, se viene toda la información del Ceneice, seguramente haciendo un balance de este arranque dubitativo de Carlos Bianchi al frente del conjunto de la Ribera, que tuvo la victoria del otro día frente a Quilmes, la derrota de entre semana frente al Toluca y el desafío para este nuevo para este fin de semana nuevamente para el equipo Ceneice. Nosotros nos vamos, nos reencontraremos el próximo sábado desde las 11 de la mañana para hacerles compañía aquí en el área de FM Estudio 2. Muchas gracias Mayra Lorenzo, Soledad Rudy y Alejandro Chilabert en los controles. Nos encontraremos el sábado. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau. No queremos entrar en tu casa. Queremos que nos invites. Estudio 2 FM 105.9.